Esta homilía habla de un lugar llamado Jena, que se menciona en la traducción del Evangelio en inglés, pero no en el español. Jena es el equivalente del lugar del castigo que se menciona en el Evangelio en español. Homilía del diácono Paul Vetter. Cuando ustedes piensan en el infierno, ¿qué les viene a la mente? Algunos han descrito el infierno como un lugar frío, sin vida, sin amor y sin esperanza. Dante describe al infierno poéticamente como 9 círculos de castigos graduados que culminan en el centro, donde Satanás se encuentra en esclavitud y es rehén. Yo recuerdo en mi juventud, cuando jugaba a calabozos y dragones, pasar una tarde con mis amigos tratando de describir el infierno con respecto a nuestro juego. Sin saberlo, casi llegamos a un lugar como el infierno, Jena, un lugar donde te están devorando eternamente los gusanos que nunca se mueren y a la misma vez te consume un fuego parecido a la lava, sintiendo un dolor ardiente constante sin encontrar alivio. Eso fue lo peor que se nos ocurrió. Jesús usa el ejemplo de Jena para justificar la medida tan extrema de cortarse una parte de su cuerpo si esa parte te hace pecar, prefiriendo las consecuencias de una vida vivida en pecado y sin arrepentimiento. Lo que Jesús dice es tan importante. Aunque hemos llegado a asociar a Jena con el infierno, Jena era un verdadero lugar. Era un valle en el sur de Jerusalén, en la época que describen en el Antiguo Testamento. Era un lugar donde se sacrificaban a los niños para satisfacer a los dioses como Baal. En los tiempos en que Jesús caminaba por Judea, Jena era básicamente el basurero de la región. Allí se arrojaban cadáveres y restos de animales para que se pudrieran. Se echaba basura de todo tipo y se quemaba. Para los judíos, Jena era el lugar que el profeta Jeremías maldijo. Para esos que siguen a Jesús, Jena es el peor lugar que se pueden imaginar. Y es por eso por lo que Jesús emplea ese lugar para que sus discípulos consideren cómo están viviendo sus vidas y las consecuencias de no erradicar el comportamiento pecaminoso. Esto me hace preguntar, ¿qué es lo que te está haciendo pecar? A mí no me gusta pasar mucho tiempo pensando en mis errores y fracasos. Esa es una de las razones que hace difícil la confesión. Otra razón es que con demasiada frecuencia me parece que estoy confesando los mismos pecados. Eso es precisamente lo que Jesús nos pide que identifiquemos. ¿Existe un patrón para tus pecados? Yo creo que no es mi mano ni mi pie que me hacen pecar, sino que con más frecuencia son las películas que yo veo o las redes sociales que yo consumo durante horas. A veces es reunirme con ciertos amigos viejos. Con frecuencia yo vuelvo a los hábitos viejos cuando estoy con ellos. Estas son las cosas que Jesús nos pide que identifiquemos en nuestras vidas. Estos son los dos tipos de cosas que Jesús nos dice que eliminemos para prevenir que cometamos los pecados una y otra vez. Juan le dice, «Maestro, hemos visto que uno expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de nosotros, se lo prohibimos». Para mí, esto es como ver jugar a los Cowboys en televisión para no perder. Ellos están tan preocupados por lo que el otro equipo está haciendo y por no cometer errores que inevitablemente pierden. Si vamos por la vida preocupándonos por lo que los otros hacen y sin cometer pecados, temo que tengamos una tendencia a cometer esos pecados. En cambio, Jesús ofrece una indicación de cómo vivir la vida. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Jesús te está indicando que juegues para ganar, es decir, que si te concentras en vivir la vida guiada por Él, haciendo su voluntad, sirviendo a tu prójimo por tu amor a Cristo, es imposible cometer pecados haciendo esto. No tengo ninguna idea de cómo es el infierno de verdad. Sin embargo, yo creo a Jesús cuando Él describe a Gehenna como un destino que no debemos desear. En cambio, debemos desear darles un vaso de agua a los que tienen sed. Debemos desear darles comida a los que tienen hambre, darles ropa a esos que no tienen y a todo nacido del ardiente amor a Jesús. Nuestra recompensa será grande si llevamos una vida de servicio al prójimo necesitado. Amén.